Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días, amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa, Puebla. Buenas tardes, amigos de Radio Zapote y jóvenes del Corredor Cultural La Fuente. Y buenas noches para los radioescuchas de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa 23 y antes de comenzarlo, les recordamos que tenemos un correo electrónico para que nos manden comentarios, sugerencias y, por qué no, sus críticas. El correo es sin espacios, con minúsculas y con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Y a propósito de las críticas que tal vez reciba, sobre todo por este programa, quiero disculparme por el atrevimiento. Debo explicar que es un programa muy especial este de hoy, ya que me lo dedicaré, por varias razones que debo explicarlo. La primera, porque acaba de pasar el día de mi cumpleaños y como no acostumbro celebrarlo, esta vez lo haré con este programa. Otra razón es que llevo casi 30 años componiendo y como el programa es de compositores, también yo lo soy. Sé que no soy un compositor importante, bueno, para mí sí, y mucho menos famoso, como si eso me importara. Pero la razón más importante es porque tal vez nadie nunca me dedique un espacio para mis canciones y piezas musicales. Comencemos con esta osadía antes de que la sensatez me haga arrepentirme. Lo haremos con una canción hecha para niños y es acerca de la leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La voz es de Luisa Fuentes. Se llama Los volcanes y su idilio. Iztaccíhuatl, hermosa princesa, Popocatépetl, gallardo varón, enamorado quedó de una pieza y con firmeza ofreció el corazón. Popocatépetl luchó decidido y al enemigo por fin derrotó, porque el padre de Iztaccíhuatl le dijo: solo así conseguiría ser su amor. Más cruel destino a los dos esperaba, porque en la víspera ya se murió. Popocatépetl lloraba y con su antorcha su amor alumbró. Ahora a lo lejos vemos sus figuras como un alarde de su gran valor. Ella durmiendo en su blanca hermosura, él vigilando por siempre a su amor. Thank you. Hace 20 años hice la siguiente pieza musical para un amigo que hacía en ese entonces pantomima. Está basada en yuxtaposiciones de breves melodías de tendencia politonal. Hay un ostinato muy recurrente en el pizzicato del violín. El uso casi al final de la trompeta es con una intención percusiva. Cuando llegaron las ideas no contaba con papel pautado, de modo que tuve que utilizar lo que llevaba a la mano. De ahí su título. Adelante con la pieza incidental de nombre Hoja de Folder. Cuando en el 2013 me invitaron los creadores del documental Tierra Vendida, Tierra Muerta a musicar su documental, tomé una vieja composición que hice al pueblo y le agregué más letra. Traté de hacer mención de algunos sucesos importantes de su historia y participación en algunos casos destacada de este singular pueblito encaramado en las montañas del sur del Distrito Federal. Adelante con la canción Topilejo, interpretada por el ensamble Yolosóchitl. Conozco un pueblito al sur del Distrito Federal. Si no lo has hecho aún, lo tienes que visitar. Su santo patrono es el Señor de San Miguel. Si no lo has hecho aún, lo tienes que conocer. Si vas para Cuernavaca, de paso te ha de quedar. Kilómetro 28, carretera federal. 29 de septiembre es su fiesta patronal, con su feria del elote, que es fiesta tradicional. Topilejo, con su gente de trabajo y valiente. Topilejo, pueblo amable, respetuoso de la gente. Topilejo, con su gente de trabajo y valiente. Topilejo, pueblo amable, respetuoso de la gente. En tiempos de la conquista, nahuas vivían por aquí. Acolhuas y Xochimilcas se vinieron a vivir. El mismo Benito Juárez también por aquí pasó. Había un cuartel zapatista cuando la revolución. Año del 68, movimiento estudiantil. El pueblo de Topilejo su apoyo dejó sentir. Todavía hoy su gente se dedica a cultivar. Te invito a que pruebes esa comida tradicional. Topilejo, con su gente de trabajo y valiente. Topilejo, pueblo amable, respetuoso de la gente. Topilejo, con su gente de trabajo y valiente. Topilejo, pueblo amable, respetuoso de la gente. La siguiente canción fue de mi época en que andaba rupestreando allá en mi querida Tlalnepantla junto con varios amigos trovadores. De esos ayeres puedo recordar a Beto Bato Blues, quien anda en el extranjero, a Josafat García, a Luis Álvarez el Argán, a Ruby Cary Carter, el peregrino, y a Juan el baladista urbano, que ahora tiene el nombre artístico del fantasma del blues. La canción se refiere al triunfo de los mensajes subliminales, así como del conductismo, en los comerciales televisivos. Al final, reconocerán las frases publicitarias de hace 25 años. Adelante con la canción ¿Qué diría Freud? Sientas bien, no sabes lo bien que te sienta, pero siento que no estás bien, bien sabes cómo tú te sientas, ya siéntete de otra manera, perdona que me quede afuera, no veas tantos comerciales que fabrican solo animales. Que si te pones este gym, te verás muy sexy. Que ponte esta pomada y te consolarás. Te pones esta crema, tus traumas pasarán. Te tomas una copa y serás Superman. ¿Y qué diría Freud de tu manera de fumar? Y si te viera Dios agandallando a los demás. ¿Y qué diría Pablo de tu manera de gastar? Y si te viera tu mamá. Que aparente ser, bien sabes lo que tú aparentas. Aparte si puedes prever que de pronto tú te aparientes. Modera tus necesidades, que aunque sean más espirituales, solo son puras vanidades. Apaga ya tus comerciales. Que si fumas este cigarro te distinguirás. Si te sientes un chaparro ahora crecerás. Si te compras ese carro serás Michael Knight. Acábate este lado y hasta volarás. ¿Y qué diría Freud de tu manera de fumar? Y si te viera Dios apantallando a los demás. ¿Y qué diría Pablo de tu manera de gastar? Y si te viera tu mamá, porque tú tienes la uva a tu favor, porque tú eres bien diferente y tú sostienes que es lo de hoy, más demuestras lo tigre que tú eres y tú vives con el chaca chaca, le pones color a tu vida, te la llevas aquí en tu bolsita, te la guardas acá y tú tienes la prueba de la nieve, la la la la la la la la la la la la. Cuando vi a unos niños matando lagartijas a pedradas, en vez de correr a reprenderlos, pensé en hacer una canción que les provocara cierta empatía con estos indefensos animalitos. En ella también quise hacer mención de lo importante que es su ayuda en el equilibrio ecológico. Escuchemos esta canción que se llama Doña Lagartija. Soy Doña Lagartija y vengo triste a cantar, porque a mi hijo y a mi hija me acaban de mandar. Hablé a mi hijo y a mi hija como ustedes su mamá, y una piedra acaba de matar. Yo vivo entre las piedras, ahí tengo mi hogar. Me subo en las paredes casa. Me como los mosquitos, pues me puedo alimentar. Y así en tu casita te puedo ayudar. Siempre en las mañanas me voy a trabajar. Les digo a mis hijitos, pueden ir a jugar. Y ellos unos mosquitos se fueron a buscar. Pero unos niños malos los pudieron matar. Aconsejo a los humanos, no maten por matar. Que nos vean como hermanos a este reino animal. Uno de los efectos secundarios por ver mucho la televisión, aparte de cuestiones que tienen que ver con la salud, es una desinformación y por ende una fácil y efectiva manipulación por parte de este y otros medios masivos de comunicación. Una clara muestra es la amplia cobertura que tuvo y posterior imposición de su actual presidente. No duden que si a Azcaragalandia se le ocurre también quitarlo, lo hará. Adelante con el tema, la televisión es cultura. Si quieres quedar parado, yo te doy la solución. O vivir enajenado frente a tu televisión. Si tú quieres ser arrastrado, lleno de alienación, con el cerebro apachurrado, frente a tu televisión. Ahí verás a los gringos valerosos, como matan a los indios a traición. Ahí verás a unos machos apestosos, que se parece más a un maricón. Ahí verás moldes extranjeros, no tienen que ver con tu cultura. Llenarás tu cabeza de agujeros y verás bonita la basura. Si te sientes desconsolado y no encuentras protección, o acaso algo frustrado, revisa la programación. Si te gusta lo masticado y te agrada su manipulación, tu problema está sanado. Prende tu televisión. No te espantes si te atrofia tu cerebro, despiertas instintos criminales. No te espantes si tu hijo no es perfecto, reconoces ahora rasgos familiares. Mas no te espantes si tus hijos ríen de ti, o notas que no son originales. Por las elecciones votan por el PRI y razonan como unos animales. Que todos tenemos televisiones, aunque nuestros hijos anden en calzones. Porque a veces no hay para comer, más la tele no puedo dejar de ver. Casi siempre está vacía la cazuela, pero qué bonitas las telenovelas. Y aunque no haya ni para frijoles, y eso que Si Cuauhtémoc me dejó lejos, no te importe si tus hijos mueren de hambre. No puedes pagar su educación. Si al fin de cuentas cumpliste como hombre, pues ya tienen su televisión. Cuando Cruz Mejía y Edmundo Cepeda me invitaron a hacer la música para la radionovela La Odisea de Homero, transmitida por XEP Radio Educación, quise imaginar cuál sería el efecto seductor de ellas. Cruz Mejía, dueño de una gran sensibilidad, me pidió que comenzara una voz y las demás se fueran agregando. Al final me dijo que había quedado como él esperaba. Para esta grabación utilicé solo voces femeninas. Adelante con el canto de sirenas, en las voces de Patricia Espinosa, Milena Martín del Campo, Carla Sonia García y Rebeca Aguirre. ¿Se imaginan que se llevara a cabo una reunión de todos los monstruos habidos y por haber, en donde se festejaran todas sus fechorías de que son capaces y al final se premiara al peor de ellos? ¿Y qué sucedería si a dicha celebración entrara un ser humano? De eso trata la siguiente canción, que hace mención de personajes como el hombre lobo y Drácula al lado de nuestra Llorona y el Nahual. Adelante con la canción Condecoración Humana. Celebra cada año una fiesta, se festejan las hazañas más monstruosas, repletas de saña, mas solo aceptan a las fieras, a los muertos y a las quimeras, alebrijes, calaveras y a los monstruos de toda la tierra. Va entrando la Llorona, de mujeres la más gandallona. El Nahual la recibe, la presenta, el diablo se libe. Los fantasmas y los muertos se saludan llenos de contento. El hombre lobo se presenta, Drácula hasta se despierta. Por descuido entra un hombre, tiene ganas de estar en la fiesta. Un dragón saca lumbre del coraje que un hombre se meta. El hombre da una explicación, les dice: tengo derecho, debo estar en la reunión, y si quieren lo pruebo con ellos. Les platica de la horca, guillotina y santa inquisición. Les explica de los muertos que lograron en cada invasión. Hiroshima, Nagasaki, de lo grande de esta explosión. Les platica de Vietnam, Pinochet y de Díaz Ordaz, de Hitler y Somoza, de Bush y de otras cosas. Los fantasmas y los monstruos aplauden locos de emoción. Le dijeron: eres nuestro, adelante a la celebración. En el 2005 tomé un diplomado en tanatología en el Hospital Juárez Centro. En el cierre del diplomado presenté un recital con canciones que referían alguna muerte de un ser querido. Ahí canté, entre otros temas, Te Quiero Dijiste, Nosotros, Adiós Muchachos, El Unicornio Azul, Amigo Félix, Flor de Canela y otras más que de momento no recuerdo. Al final, interpreté una composición donde vertí varios de los principios que ahí aprendí. Quiero también mostrárselas a ustedes. La canción se llama El Día que Llegue Mi Muerte. El día que llegue mi muerte, no quisiera estar presente, pues se acabará la suerte de poder seguir aquí. Pero mientras tanto ahora, puedo aún mirar la aurora, eso mientras llega la hora de una vez por fin partir. El tiempo que haya vivido, todo lo que habré sufrido, cuánto les habré mentido, eso y más me he de llevar. ¿Quién será el que esté conmigo? ¿Acaso algún enemigo? Pero mi mejor amigo por fin me podrá llorar. Todo esto que ahora les canto, lo he reflexionado tanto, también me ha arrancado el llanto y se los quiero compartir. Porque si hay que ser maduro, pensemos en el futuro. Si de algo hay que estar seguro es que tendremos que morir. Y mientras llega el momento, pienso si habrá sufrimiento, si padeceré el tormento tal vez de una enfermedad. ¿Quién será el que esté a mi lado? ¿Acaso estaré internado? Si moriré acompañado o más bien en soledad. Pero si alguien me acompaña, quiero no tenga la maña de sentir que me regaña y que me imponga su opinión. Prefiero ser respetado y aunque me haya equivocado, No quisiera ser juzgado ni les pido absolución. Y cuando llegue el momento, se terminará el tormento y el mar se irá con el viento hacia donde tenga que ir. A mi familia querida brindaré mi despedida, le agradeceré a la vida lo hermoso que fue. Cuando la cantante de música infantil Luisa Fuentes me presentó la letra de una canción que escribió de nombre Girar, Girar, tratando de que sus líneas pudieran motivar a los niños a ser mejores personas, promotores de un cambio positivo en ellos y su entorno, la letra me gustó mucho. Hice el arreglo a su tesitura y le pedí que la interpretara. Por cierto, es el tema del programa del mismo nombre de la canción que se transmite por Radio Turbina y que pronto también ocupará un espacio en Fencay. Adelante con el tema Girar, Girar, interpretado por su autora, Luisa Fuentes. Quiero girar y girar en un mundo de amor, lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me La siguiente canción está dedicada a esos hombres que lo son, como decía José de Molina, en toda la extensión de la palabra. Cuando la escribía, fue inevitable pensar en Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, pero también en Ricardo Flores Magón y Otilio Montaño. Además pensaba en la marginación muy recurrente por parte de todos los gobiernos hacia los indígenas, a mi parecer, los verdaderos dueños de estas tierras. Escuchemos pues la siguiente canción de nombre, Insurgente. De un insurgente es digna de admiración, no es como toda la gente hundida en la sumisión. Mucha gente está creída que nada se puede hacer, se conforman con su vida aunque no haya que comer. Un guerrillero al contrario, sin importarle morir por ese afán libertario, busca un mejor porvenir. Es fácil el no hacer nada por quien necesita más, por la gente ignorada que no progresa jamás. Hermoso sería si todos amaran la libertad, no permitiendo más robos, pero de la autoridad. Mas el revolucionario no es capaz de ignorar lo que sucede a diario por un gobierno rapaz. Precolombino a todos hace admirar, mas cuando el español vino todo lo quiso acabar. Y en ese atraco salvaje y en esa cruenta invasión, el despojo y el pillaje cantaron ahí su canción. Y además se confundieron, pues ellos creían llegar a la India y nos dijeron: indio te has de llamar. Su ignorancia es perdonable, aunque lo han hecho virtud. Lo que pienso es reprobable, es lo de la esclavitud. El indio fue marginado y le han robado sus tierras. Y eso hasta ahora no ha cambiado, solo les queda la guerra. Y aunque a muchos les asuste por esa resolución, les guste o no les guste, falta una revolución. Por ese afán libertario, yo sí te quiero ayudar. Todos revolucionarios, todos lo hemos de lograr. Cuando se capturó a Nestora Salgado García, el 21 de agosto de 2013, coordinadora de las policías comunitarias de su natal Guerrero, se ocuparon 15 carros militares. A pesar de que la ley 701, que ampara a los policías comunitarias, de que el mismísimo Ángel Aguirre de asquerosa reputación le ofreciera trabajar para él y de que fue trasladada a un penal de máxima seguridad en Nayarit sin juicio alguno, es la hora en que esta mujer inspiradora sigue tras las rejas. No cabe duda que Eduardo Galeano no exagera al decir que está el mundo patas arriba. Estamos de cabeza. Escuchemos la canción Tráiganos libre a Nestora. Más ninguno merecía estar a su lado. Policía comunitaria fue ella su coordinadora. Gran labor humanitaria sigue apresada hasta ahora. Acallarla no han logrado. Sus ideales son los nuestros. De sobra la han difamado, inventándole secuestros, en cárcel han torturado, y ha sido mal medicada, y eso ya le ha provocado ansiedad desesperada. Mandatario Ángel Aguirre, gobernador de su estado, no concibo sea posible, tantos la hayan atrapado. 15 carros militares fueron para su captura. No sabía que las mujeres le ocasionaran premura. Hay que saber las razones de semejante bajeza, porque veo que a los zampones los trata con ligereza. ¿Será que está coludido con crimen organizado? Me admiro que las mujeres, no habiendo hombres con denuedo, olvidan propios placeres, también se olvidan del miedo. Dan la cara por los suyos, dando muestra de su amor. Debíamos sentir orgullo, también copiar su valor. Dijo desde su tormento, en mi mente no hay barreras, pues nunca mi pensamiento ha de conocer las rejas. Vuele libre el sentimiento, como ave libertadora, digo con marcado acento, tráiganos libre a Nestora. El tiempo que trabajé como mariachi en los canales de Xochimilco me hacía imaginar a los antiguos habitantes de esa región tan emblemática de nuestra querida ciudad capital. Mirar a tanta gente ofreciendo sus productos por un lado y por el otro a tanto turista, me trasladaba a siglos atrás con imágenes que debieron ser muy parecidas cuando se trasladaba también mercancía con fines de comercio. Los temas musicales, según yo, fueron sugeridos por los músicos que ahí ofrecen su hermosa mercancía. En varias ocasiones escuchaba a los tríos, marimbas, salterios, norteños y mariachis tocar al mismo tiempo, cada quien deleitando a sus respectivos clientes. Esa combinación de sonidos entremezclados de forma simultánea son las que se escuchan en los distintos temas de esta pieza que se llama, de esta pieza que además es la rúbrica de este programa. Escuchémosla pues, se llama Xochimilco en Trajinera. Trágicos sucesos del pasado 26 de septiembre que todos conocemos, me hizo dedicarle la siguiente canción a su presidente. Me refiero al presidente de ustedes porque mío no lo es. Es lamentable el poder de manipulación y desinformación que promueven los medios, al grado de que se encuentra uno en la calle a personas que critican las acciones tomadas por los familiares de los desaparecidos. No quisiera imaginármelos, a dichas personas, angustiados por la desaparición de sus seres queridos. Las cosas están a tal grado que solamente tendrán cabida en nuestra sociedad, los autómatas engendros de las televisoras que todos conocemos. En esta canción hago mención de la situación tan trivial de las hijastras del jefe del Ejecutivo apareciendo en las televisoras, así como de la oprobiosa mansión adquirida por la actriz mediocre de Azcarragalandia, ahora representando el mejor papel de su vida, en comparación con la situación paupérrima de muchos de nuestros queridos paisanos. Escuchemos Ayotzinapa, canción urgente. Porque soy estudiante y desaparecer. Si soy un ser pensante, quieres asesinar a todo el que protesta, pero ponte a pensar. Si el pueblo se despierta, el dinero no alcanza. Mientras te andas paseando, mi madre anda descalza y la tuya volando. Con dinero del pueblo tú te das la gran vida, y a mi padre y abuelo no le cierras su herida. Mi familia ya arrastras sin dinero y deprisa, y tus hijas e hijastras salen en Televisa. Mi dinero no alcanza, para ti eso no importa, porque tienes la casa que compró la gaviota. Tú me quieres matar porque soy estudiante y desaparecer. Si soy un ser pensante, quieres asesinar a todo el que protesta, pero ponte a pensar. Si el pueblo se despierta, ¿qué dices de los muertos del presente y pasado? Y aunque te hagas el tuerto, eso es crimen de Estado. No me engañes ni te hagas, esto es abominable. Eso ni tú te tragas, de todo eres culpable. Nos quieres espantar con tanto asesinato, pero te has de orinar si me levanto al rato. Y es que si me levanto, no te la has de acabar. Te lo digo en mi canto, te podemos matar. Tú me quieres matar porque soy estudiante y desaparecer. Si soy un ser pensante, quieres asesinar a todo el que protesta, pero ponte a pensar. Si el pueblo se despierta, no seas tan ignorante, busca un libro de historia. Los malos gobernantes, es tan falsa su gloria. Si todos nos juntamos, no habrá quien nos detenga. Sobre ustedes pasamos, y venga lo que venga. Porque con la mentira, la verdad no se tapa. Todos en mi consigna somos Ayotzinapa. Porque ya nos hartaron, todos se los diremos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Tú me quieres matar porque soy estudiante y desaparecer. Si soy un ser pensante, quieres asesinar a todo el que protesta, pero ponte a pensar. Si el pueblo se despierta, en la época antes referida en que andaba rupestreando con varios amigos, surgieron varios temas y algunos ya se los he mostrado. Este que viene a continuación es de suma importancia para su servidor por varios motivos. El primero es que es de auténtica inspiración divina, ya que surgió de una sola escritura. Son pocos los cambios que he realizado en ella. El segundo es por tener cierta difusión, al menos en mi querida Tlalnepantla. Otro motivo es que me hizo darme de alta en la Sociedad de Autores y Compositores de México, junto con otros temas que también me grabaron. Además, me he encontrado jóvenes que dicen haber crecido con esa rola, según propias palabras. Quiero aclarar que la grabación la hizo mi amigo Rubén Velasco, a quien conocíamos como Ruby Cari Carter, y que al grabar tuvo que cambiar su nombre por el de Peregrino. Aunque le cambió tanto el ritmo bluseado, que solo conserva al principio de su versión, y parte de la letra original que hablaba de Topilejo, es bonito ver a la banda brincando al ritmo de mi canción. Y quiero agregar que en esta grabación participó el legendario músico conocido como El Sopas, con un sonido muy bueno en sus interpretaciones del saxofón. Me refiero al recientemente desaparecido Octavio Espinosa, quien, como ya había mencionado, era conocido como El Sopas. Adelante con la canción Blues de la Muerte, interpretada por El Peregrino. La otra vez no me van a creer, pero la muerte me vino a ver. Me dijo: deja todo de una vez, te tenía que llevar desde ayer. De las sorpresas hasta me oriné, 20,000 padres nuestros recé, y de rodillas yo le rogué, pa' que no me fuera a llevar. Y la muerte me dijo: ya vas, pa' que las te voy a perdonar. Esta vez no te voy a llevar, mejor vente, te invito a bailar. Que me llevo a la muerte a bailar, yo creí pa' que se iba a quebrar. Bailamos rock, mambo y cha-cha-cha, y después te la invito a cenar. Apenas terminó de comer, me pregunta: ¿ahora qué hay que hacer? Que me llevo a la muerte un hotel, pues me dieron ganas de coser. El susto de ese día más grande, y que quizás nunca olvidaré, no fue susto cuando la besé, más bien fue cuando la desnudé. Es verdad esto que les conté. Amén. No he querido incluir ninguno de los temas que me han grabado artistas comerciales, a pesar de que son los que me han hecho cobrar ciertas regalías. De todos modos lo haré, y será con una grabación que me inspiró a hacerla al ver a una pareja que celebraba un aniversario más de su boda. Ellos se conocieron en un baile de este afamado grupo, ícono de un tiempo en el que vinieron a dejar sin trabajo a muchas orquestas de aquel entonces, marcando así el fin de una época y el comienzo de otra. Quiero recordar el correo electrónico al que esperamos sus comentarios, sugerencias y tal vez después de este programa, sus quejas. El correo es, sin espacios, con minúsculas y con Q de queso, arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en la siguiente edición de este programa. Adelante con la canción Sigue Tocando, interpretada por el grupo Acapulco Tropical. Pasado tanto tiempo, todavía no me puedo entretener. No quiero estar perdiendo más del tiempo, hasta mi casa tengo que volver. Me encuentro caminando por la calle, la música que me hace regresar. Ahora estoy de nuevo aquí en el baile, al ritmo de Acapulco Tropical. Qué bien que toca el Acapulco Tropical, qué bien que goza el Acapulco Tropical, qué bien que toca el Acapulco Tropical, qué bien que goza el Acapulco Tropical. Ahora sí me siento divertido, ahora sí me siento a todo dar. De pronto una morena que la miro, y luego que la invito yo a bailar. Bailando nosotros nos conocimos, hasta nos pudimos enamorar. Que tantas horas hemos compartido, al ritmo de Acapulco Tropical. Qué bien que toca el Acapulco Tropical, qué bien que goza el Acapulco Tropical. Qué bien que toca el Acapulco Tropical, qué bien que goza el Acapulco Tropical. Horas hemos compartido, nosotros no dejamos de bailar. Volvemos a encontrarnos con el grupo, el quisiera nuestra amor realidad. Volvemos a besarnos en el baile, al ritmo de Acapulco Tropical. Qué bien que toca el Acapulco Tropical, qué bien que goza el Acapulco Tropical. Qué bien que toca el Acapulco Tropical, qué bien que goza el Acapulco Tropical. Qué bien que toca el Acapulco Tropical, qué bien que goza el Acapulco Tropical. Corredor Cultural La Fuente presentó México de Música, un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical, los hombres y mujeres que conviven con la inspiración, los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música.